El mar es hondo, muy hondo. Pues bien, amiguitos, allí, en lo más profundo, vivía, y quién sabe si aún vive, el rey del mar. El rey del mar era viudo, pero la providencia, para compensarle de la tristeza y soledad, le había dejado 6 hijas, que eran 6 adorables sirenitas. Cuando las encontramos, la menor de todas cumplía los 15 años, justamente el día en que podía ya asomar su bella carita a la superficie de las aguas. He podido salvar a este joven hombre del mar. Es rubio y me parece que hermoso. ¿Estará muerto? No, no está muerto. Respira. Lo acercaré a la playa y lo dejaré en la arena. Gracias. Gracias, bella joven, por haberme salvado. Mi corazón nunca podrá olvidaros. Soy el príncipe de este país y todo lo que hay en él, junto con mi corazón, son tuyos. Gracias, gracias, bello príncipe. Pero yo soy una sirena, soy la hija del rey del mar y no puedo transformarme en la princesa de tus vasallos. Adiós, príncipe. Adiós, sirenita. Pero todas las noches de luna llena te esperaré aquí. Mi amor hará que puedas venir a mí. ¡Adiós, príncipe! ¡Adiós! ¡Adiós! Y la sirenita volvió al reino de su padre, alegre y triste. Alegre porque en ella se había hecho realidad el milagro del amor y triste porque a su regreso tenía que renunciar a él. Hijita mía, ¿qué te ha parecido el cielo? ¿Y el sol? ¿Qué te ha parecido? ¿Pero estás triste? ¿Qué te ha ocurrido? Padre querido, salvé a un hombre de un naufragio y me ha declarado su amor. Y yo también le amo. Es el príncipe de estas tierras que nos rodean. Hija mía, ten calma. No es la primera vez que un humano se enamora de una sirena. Si su amor es verdadero, yo no tengo inconveniente en que te cases con él, pero para ello tendrás que perder tu cola y transformarla en piernas. ¿Y eso puede ocurrir? Sí, si él te confiesa su amor en una noche de luna llena. Y al llegar la próxima luna llena, el príncipe con toda su corte esperaba impaciente en la playa la llegada de la sirenita, ya que su amor era verdadero y en aquellos días de espera había crecido mucho. Pero de pronto, la superficie del mar se encrespó y surgió una gran carroza tirada por 8 tritones rojos, toda ella hecha de corales y madreperlas, adornadas con anémonas que son las flores del mar. De ella saltó una figurita que se acercó nadando a la playa. ¡Oh, príncipe mío! ¡Mi princesa! ¡Príncipe! Nuestro amor ha hecho el milagro. He perdido la cola y tengo 2 piernas como cualquier mujer. ¡Vivan los príncipes! ¡Viva la princesa sirenita! ¡Viva! ¡Viva! Y fueron felices, muy felices, porque el amor, cuando es verdadero, es capaz de vencer todos los obstáculos que se opongan a su camino.